El Criticón. ¡Al aire! Bloque número 3. Y continuamos en este raíz noticiero que hemos dado en llamar El Criticón New. Japón cambia a 3 jugadores en el descanso sin que nadie se diera cuenta. Esto ocurrió frente a Colombia. Incendio en una estación de servicio del Bolsón por el pedo de un cliente. Da luz a cuatrillizos y les pone de nombre 1, 2, 3 y 4. Más informaciones. Tras el partido del Mundial de Fútbol de Rusia que enfrentó a los combinados de Colombia y Japón, se dio a conocer que el vencedor habría realizado 3 cambios en el entretiempo. ¿Estaban combinados? Sí, entre la remera y el pantalón. Ah, mira. Sin embargo, tras el encuentro, la Federación Colombiana de Fútbol denunció a los organizadores del torneo una posible infracción que podría haber realizado la selección de Japón. ¿Qué? Tras el descanso, estaban mucho más frescos que nosotros. No estaban cansados, corrían mucho y saltaban más. Claramente, han hecho cambios de jugadores y nadie se ha dado cuenta. O le están dando la mandanga. Explicaba el portavoz de la Federación Colombiana, que alegaba que los rasgos asiáticos habían ayudado a los japoneses a confundir a los árbitros del encuentro. Son todos iguales, como en el día. Es despectivo, es despectivo. Son todos Lee. Cambiaron a Nisako, Nisako la mía. Nisako y Nipongo. La FIFA está investigando este hecho que, de confirmarse la trampa, podría dejar a la selección japonesa fuera del torneo. Sin embargo, calculan que la investigación les llevará un par de días, dado el parecido de los jugadores japoneses. La selección de Japón declara que esto no es más que una patraña de los colombianos por haber perdido. Se quedaron calentitos los colombianos. Si no lo reconocían antes del partido, lo van a reconocer después. ¿Cómo saben que se lo cambiaron? Le podrían haber cambiado los 11 también y no se enteraban. Y nadie se daba cuenta. Con alguien de la tribuna. Claro, ¿me entiendes? Oh, ¿tenemos más información? Sí, tenemos. Lleva. Más información, no tenemos más información. Casi yo. Incendio en una estación de servicio del Bolsón por el pedo de un cliente. El cuerpo de bomberos de la localidad tuvo que apagar ayer in extremis un incendio producido en una estación de servicio. Al parecer, 3 jóvenes que se encontraban cargando combustible encendieron un encendedor e intentaron hacer fuego tirándose pedos mientras se grababan con el teléfono móvil. Ah, esto en la estación de servicio. Exactamente. Con tanta mala suerte que funcionó y casi le cuesta la vida. ¿Cómo? ¿Se le prendió el gas? Se le prendió. Los hechos tuvieron lugar durante la tarde de hace un par de semanas, pero recién se conoce ahora la información, cuando una llamada al teléfono de emergencias alertaba del incendio e informaba de la existencia de llamas y chispas cerca de los surtidores. ¡Yo no fui! ¡Mirá! ¡Mirá cómo sale chispa! Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, ya que los bomberos se encontraban a pocos kilómetros del lugar y pudieron actuar con eficacia y rapidez. Los 3 jóvenes de entre 19 y 23 años fueron detenidos y acusados de provocar un incendio grado 3, poniendo en juego su propia vida y la de todas las personas a más de 100 kilómetros a la redonda de la estación de servicio. Creo que fue fuerte el pedo. Según fuentes bomberiles, el pedo de un joven del Bolsón no llegará hasta Bariloche, pero hasta Tacuifí, seguro. Ahí está, bicho. Se podía haber armado una muy gorda, pero le salió el tiro por la culata. Más información. Ah, pensé que tenía otro pedo. Qué lindo es dar buenas noticias. Da a luz a cuatrillizos y le pone de nombre 1, 2, 3 y 4. No podés. Una joven pareja de la localidad de Piedra Parada dio a luz la pasada semana a 4 niños preciosos entre 28 y 33 kilos de peso en la unidad maternal del hospital comarcal. 33 kilos cada hijo. Sí, eran cachorrones grandototes. Tras haberse... No, 3,3 kilos. ¿Qué parecía? Nacieron con 12 años. Sí, ya iban a la privada. Bueno, no hay problema, igual. Las fuentes no son muy verídicas. Haberse sometido a un tratamiento de fertilidad in vitro produjo este embarazo cuatrimestral. Lo curioso del caso es que los padres, para evitar problemas, iguales, decidieron poner de nombre a sus hijos 1, 2, 3 y 4 por orden de nacimiento. ¿Qué? Cuenta el marido jocoso. Sí, cuenta 1, 2, 3, 4. Recordar el nombre de un solo niño ya me parecía bastante complicado. Así que imagina, el de 4 es una locura. Explicó el padre de las criaturas. En principio pensaron en ponerles Niño 1 y Niño 2, Niña 1 y Niña 2, pero no quisieron crearles confusión, por lo que se decidieron a la fórmula. No somos quienes para decidir sus nombres, así que cuando sean mayores que se pongan el nombre que quieran. Comienza la madre. En el registro civil donde presentaron a los bebés, sí. A pesar de que le sorprendieron la elección de los curiosos nombres, no tuvieron ningún impedimento a la hora de registrarles. Hasta luego, Hay más noticias. Nisni, not got off. Las cuatro cuatrillizos y les pone el hombre. No, ahí se despertó. ¿Te das cuenta? Burning out there in the dark. Fire burning out there in the dark. Fire, it's getting hotter. Burning me inside it. Out there, that's where I wanna be. In the dark. Fire rising higher. Burning, feeling stronger. Out there, that's where I wanna see you. In the dark. Fire, I can see it. Burning in your eyes. Out there, I can see them dancing. In the dark. Fire, I can feel you. Burning me inside. Out there, that's where I wanna see you. In the dark. Burn through me all night. la cuerda a la garganta. O el mar al que se hunde. Bill Kitticon. En el aire. Bloque 4. Y así, con esta musiquita tranquila, llegó el momento de encontrarnos con nuestro maestro espiritual, con nuestra guía. Esa persona que estamos esperando toda la semana para que nos diga cómo manejarnos, cómo crecer, cómo ser mejores personas. Aquí estamos con nuestro gurú, Brahmaputra Tumadastra. Muy, pero muy buenas tardes, noches. O el momento del día que tú has elegido para estar en contacto con la divinidad, con el ser, con esta luz inmensa que va a guiarnos por este camino que nos vamos a trazar juntos aquí en este programa. Qué bueno, maestro. Es lo más mejor. Tengo una pregunta para hacerle. Puedes hacer la que quieras. Como discípulo suyo, ¿no? ¿Cómo lograr el éxito en la búsqueda divina? Ese es el camino que todos nos hemos trazado. Un camino que está cruzado por algo muy importante como es la impermanencia. El estar y no estar. Todos buscamos ese destino final, esa alegría, o esa luz, pensando que vamos a estar constantemente en este plano. Así, pero la impermanencia. Meta y ponga. No entiendo tu. Digo, en este plano sí. y en el aquel también. Sí, también en los dos. Pero la impermanencia es algo que nos marca continuamente nuestro camino y del cual no nos damos cuenta. Ajá. Que es nuestra guía, que es nuestra huella durante cada paso que estamos dando. Nuestra línea en el centro del camino. El instructor que acepta personalmente la adoración de los demás es simplemente un adorador de su propio ego, profesor. Podría decirte que sí, porque el único fin que tenemos, la única guía, por así decirlo, que nos va a acompañar y es la razón de ser, estar en este plano, sí, es la finitud de nuestra existencia. Mientras adoramos al Dios que tú consideres, Mahoma, Jesús, lo que tú creas, que usted quiera, el dinero, el casino, ajá, la sauna de Constitución, la papusa, la fafafa, sí, lo que tú desees, es simplemente una ilusión, porque lo único que existe y que nos guía es la muerte. No, la finitud. Se finí. The end. This is the end. My only friend, the end. Decían los sabios de The Doors. Tenemos un oyente que quiere hacerle unas consultas, maestro. De raíz espiritual, supongo que lo hace. Obviamente, siempre todo tiene que ver con el ámbito espiritual, lo que le vamos a plantear a usted. Namaste, hermano, namaste. Adelante, Sergio, por favor, puede ya hablar con el maestro. Estoy escuchando las palabras del maestro y se está abriendo una cortina que me deja ver el tiempo. Está por llover aquí, en esta parte del mundo, y también tengo una angustia que me sube por, es algo que me sube por el esternón, el cuaternón y el cimerón, y siento como un revuelto gramajo en mi corazón y no puedo encontrar la luz. Hace días que estoy buscando la luz y no surge nada, y quisiera hacerle esa consulta. Maestro, ¿usted piensa que yo tengo alguna posibilidad de encontrar la luz? ¿Cómo? Hagamos un experimento. Sí, hagamos un experimento. Escucha al maestro. Sí. Toma una moneda o un bono del trueque o un cop o un patacón, lo que fuere, que todo es ficticio, sí. Todo es ficticio, ¿no? Imagina que este elemento que tienes en tus manos, una tarjeta SUBE, no sé, lo que el ancho de bastos de soltar la bataraza. No, tiene que ser algo pequeño que te quepa, te cupa te entre. El objeto del que tú quieres aferrarte. Sí. Enciérrala en el puño bien apretado y extendiendo tu puño, aflójalo. Afloja la presa y allí, sí, en ese gesto, perderás aquello, a todo lo que tú te aferrabas. Pero maestro, yo quería hacer una consulta. En realidad hace dos días me comí unas mollejitas con ajo y perejil. Creo que no estaban en buen estado. ¿Será eso lo que me está trayendo? Creo, hermano, esto, que no me estás entendiendo. Estamos hablando de una filosofía profunda en buscar un camino. Trato de hacerlo lo más simple, lo más práctico para que puedas entender. Pero con estos ejemplos que tú me estás dando, poco margen me está dando para que mi capacidad de entender todas estas cosas pueda llegar a buen puerto. Tranquilo, maestro. Me parece, otra vez me hicieron lo mismo, no, con la misma, no sé si es la misma persona o cuál, pero me están llevando por este camino. Yo te dije. Pero hablamos, que estaban bien las mollejitas. Porque mollejita, ¿a vos te parece que...? Mira, me vengo desde no sé dónde, en mis giras. ¿Para qué? Él me dijo que necesitaba, le faltaba procesar algo y yo dije, bueno, que hable con él. ¿Sabes qué le falta? Una procesadora a este gordo. Eso le falta en la casa. La verdad que ya me tienen podrido. Una vez más porque... Y otra vez se fue el maestro. Me hubiera comido los choris y mi cuñado me dijo, comete los choris y no va a pasar nada. Bueno. Muchas gracias igual al maestro, y lo encontraremos el próximo programa. Esa noche sé, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea. Solo quiero verte, sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Son tus ojos al mirar, y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin. Pero no es así, yo no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar. Quiero sentirme en tu sueño, quiero llenarte de dicha, quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Dame otra forma de vida, ya no quiero vivir como diga. Quiero sentirme continuamos con Infocom. Bloque 5. Bueno, y esto ha sido todo por ahora, en nuestros estudios. Nos despedimos ya el 15. Ya fue todo, esto fue todo lo que hasta luego, Hemos traído más, pero no han, no nos ha dado el tiempo para poder explayarnos más tranquilamente. Así que bueno, para la próxima, queda muchísimo material para compartir con nuestros oyentes, que cada vez son más y cada vez son menos. ¿Cómo? Así ¿cómo? Que, ¿cómo es eso? Claro, porque más es menos y menos es más. ¿Cómo? Es una fórmula de la economía global. Porque más, la, por, más, sí, por más, más por más es menos. Claro, era. Menos por menos más, claro. Más por menos menos, menos claro, por más menos. Exactamente. No es cuando uno más, siempre más, piensa menos, que es menos por menos, sale un más. Entonces, más o menos quiere decir que si seguimos perdiendo, en realidad estamos ganando. Claro. Estamos hablando de fútbol, ¿no? El equipo no importa de qué ámbito, pero para que no nos deprimamos y estemos con caras largas porque esto, Argentina esto, Argentina el otro, pongámonos la pila, lo que realmente es importante. Creo que tendríamos que consultarle a nuestro astrólogo propósito, ¿no? De esto, del futuro de nuestra selección nacional. ¿Qué es lo que anda pasando con nuestra selección? ¿Programa? Sí, y cómo no, le estoy anotando para enviarle el mensaje correspondiente. También podríamos consultar a nuestro gurú, que hace mucho que no aparece por el programa. Dice que lo vieron vendiendo naranjas en el Tigre. Sí. No sé si será cierto. Sí, anda con esa, arriba de una lancha. ¿Cómo se dice eso? Ah, no sé, yo le digo almacén, pero esas lanchas que. Sí, que andan por ahí por el Tigre y llevan mercancía. Sí, correcto. Hay también gente que lo dice que lo vio de la mano con San Paolo. Va por mal camino. Así que bueno, vamos a consultarlo para la semana próxima. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde la capital de Nacional. Internacional, digamos ya, porque quien dice nacional dice internacional, dice capital mundial. Se está agrandando ya. Claro, si nos vamos a agrandar, agrandemos todo. No, que se agrande el salame es normal. Ahora queremos no hacer el más ancho. Después les voy a comentar en el próximo programa de qué se trata el proyecto. Por lo pronto me despido del señor Hugo Moreno. Un gusto haber compartido este espacio con usted y del señor Nicolás Guarnieri. Y los volveré a contactar a la brevedad. Muchas gracias, Sergio Chatruga, allá de la capital internacional mundial y, ¿por qué no?, universal. Así que muchas gracias y lo esperamos pronto por aquí con algún picado fino, una bombonita, alguna cosita. Cuando venga, esperemos que traiga. Muy bien. Dulce de leche. Muy bien. Bueno, de mi parte también agradecerles a ustedes haber tenido el enorme placer de tenerme con ustedes. Totalmente. Y si no te particular me despido atentamente, Hugo Moreno. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Oh, gracias. Siempre gracias. Respira profundo. Estamos viendo. Concéntrate en el latido de tu corazón. Siente el pulso vital que te sostiene. Ten raíz en el aquí y ahora, en tu presente. Deja que el aire llene los espacios vacíos de todo tu cuerpo. Permite que ese aire nuevo oxigene cada porción de tus células. Ahora quiero que te concentres en estas palabras. Tú puedes. Viene bien andar pero...